Qué difícil es entender, qué difícil es comprender el misterio que se encuentra en tu corazón. No es tan fácil explicar cuánto paso he de dar para sentirme más seguro y alcanzarte un poco más. En ti, tu profundo amor en mí. Fusión.